Patito y Camarón, la última ya de la noche, él accede, bueno, perdón, la última... Perdón, me vas a perdonar, sí, pero no tengo costumbre que me digan nunca la última. ¡Ale! Son palabras de Camarón cuando un presentador le quería despedir diciendo que iba a hacer la última. Y claro, Camarón dijo que nunca la última. Así que este programa igualmente no será el último, sino el penúltimo en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM. Estampas Flamencas termina de alguna manera esta temporada y han sido 2 años, 50 programas. Y bueno, pues tristeza por una parte, pero alegría de haber podido compartir con vosotros estos programas. Antes de despedirme, quisiera dar las gracias a todas las personas y compañeros y compañeras que hacen posible esta radio que salga por la FM y, por supuesto, también a los socios y socias de la radio y, cómo no, a todas las personas que me habéis escuchado de una forma u otra en este tiempo. Gracias y seguimos con la segunda parte de nuestro programa Entre Cante y Cante, volumen 50. Hasta la próxima. Adiós. La identidad, el sentirse parte de qué. Luismi, ¿tú cómo te sientes? Yo principalmente me siento de mi madre Pepa y después soy de Cádiz y en última instancia hermano andaluz del mundo. Sentirse andaluz porque es el tema que nos va a ocupar generalmente, ¿no? en este bloque del programa. Yo creo que corresponde a, o más bien, más que corresponde, yo me siento andaluz porque es mi manera de ver el mundo, ¿no? Y ya no solo de verlo, yo veo el mundo desde mi Andalucía, desde Andalucía, con los pies en Andalucía, con el futuro espero en Andalucía, y mi forma de vida, mi forma de relacionarme, la cultura con la que me identifico, la cultura que practico, que ejerzo y que me atraviesa es andaluza, no es una cultura europea, no es una cultura española tampoco, es una cultura árabe, y eso que es bastante enriquecedor es que la cultura que yo siento como mía, la cultura que a mí me ha construido, ¿no? Como sujeto y como forma de estar en el mundo, no es otra que producto del mestizaje y de años y años de aprendizaje, de respeto por el otro, de trabajo, de... Es algo que más allá de la búsqueda de la pureza, ¿no? De esa raza andaluza que no existe, como en otros territorios del Estado sí se ha planteado, o en otros territorios europeos, ha llevado a un lugar a masacre en nombre de la raza. Nosotros, la raza nuestra, es la diversidad, el mestizaje y el intercambio con otros pueblos. Pues completamente identificado con lo que ha dicho Luismi, porque al final... uno está claro que de su padre y de su madre, y cada uno pues, tenemos nuestras cosas, para bien y para mal, pero al final las veces en las que por circunstancias yo, por ejemplo, he vivido fuera de lo que es Andalucía, claro, ya aquí surge otro problema, ¿no? ¿Qué es Andalucía? Pues eso es otro tema que podemos estar 6 horas hablando, o toda la vida, pero bueno, en definitiva, con respecto a lo de sentirme andaluz, pues sí, porque al final yo a lo que recurro es... Porque al final estamos hablando en principio de un ámbito sentimental. Entonces, yo al final cada vez que he estado fuera, yo no es que haya estado mal, pero yo no estaba en mi sitio. Entonces, pues al final ahí hay algo sobre lo que tú empiezas a reflexionar. Y evidentemente, con respecto a lo de sentirme andaluz, yo no hago referencia a que yo como persona sea diferente, ni superior ni inferior a nadie, sino esa óptica de mirar la vida, de comprender las cosas y sobre todo de estar tranquilo. Luego, al final, yo donde he encontrado a mi gente y donde he encontrado mi sitio, que no sé si podría haberlo encontrado en otros lados, pero al final donde encuentro a mi gente, a mi familia, la que se elige y la que no, es en Andalucía. Ya me sé en Cádiz, ya me sé en Granada, o en otro sitio, o en Córdoba. En fin, que al final yo donde me entiendo a mí mismo y donde estoy bien es en Andalucía. Bueno, yo no soy andaluz, ya lo sabéis. Y tengo que decir que si yo me siento de algo, me siento del sur. Llevo 20 años en el sur, pero antes de esos 20 años ya el sur lo idolatraba. He venido mucho aquí y he conocido a mucha gente buena y a esta tierra que, bueno, que me ha acogido, ¿no? De alguna forma es, digamos, no es mi matria, como decía aquel, pero es el lugar donde vivo y donde he criado a mis hijos, a mi familia. Y por supuesto, respeto absoluto a Andalucía y, como no, a otras partes del estado, pero que nadie sea más grande que nadie y que no intenten pisar ni muchas veces desprestigiar a un pueblo, ya sea por su habla, ya sea por lo que sea, ¿no? Porque aquí estamos hablando con dos personas andaluzas, con sus ceceos, con su forma de hablar y de expresarse, y cuando alguien, algún mesetario o algún político, íbamos a decir de mierda, pero alguien se mete con esa forma de hablar, es que no te entiendo, es que hablas muy raro, es que tal, no, perdona, a lo mejor la que habla rara eres tú y no son los demás. Eso está más claro que el agua. En fin, nos ponemos un poquito y se nos va. Nos calentamos. A Blas Infante y queremos poner una cosita de Blas Infante, porque yo sé que también vosotros a ese hombre le podemos llamar como sea, padre de la patria andaluza, como queramos, pero es un hombre que hizo por Andalucía. Y una vez escuchando los carnavales, salieron unos personajes, los Yesterday, del amigo Juan Carlos Aragón, que en paz descanse, que claro, si el himno andaluz es importante, ese es como un himno donde todos los que tenemos críticas hacia el sistema andaluz o otros sistemas, también nos vemos representados, ¿no? Con ese paso doble de los Yesterday, por lo menos yo lo veo así. Y quería que los amigos escucharan ese paso doble en un homenaje que se le dio en Madrid, en la Puerta del Sol, en mayo del 2019, acordándose de Juan Carlos Aragón. Y bueno, pues la verdad que el vídeo es muy emotivo y quiero que lo escuchemos, ese paso doble de los Yesterday. Solo haciendo un homenaje a Juan Carlos Aragón, ¿no? No todos van a ser, ¿eh, Antoñín? Saben escoger, hombre. No, Esto, y enlazando con otros temas, así, la muerte de Juan Carlos Aragón ha sido un mazazo increíble para todas las personas. Vamos, el carnaval en Andalucía es muy importante a nivel general, pero sobre todo las personas que confían un poco en el arte como motor de cambio, o al menos como transmisor de ciertas ideas, del signo que sea, ha sido un mazazo tremendo. Yo en mi pueblo, yo soy un pueblo chico, muy chico que pertenece a él, se llama La Barca. Yo en mi pueblo casi nunca he podido, con gente de mi edad, hablar de temas ni de política, de por lo que sea, excepto con mi grupo de gente, porque al final por eso era la gente con la que me juntaba. Y sin embargo, Juan Carlos Aragón, todo el mundo se sabe los pasos dobles, todo el mundo sabe quién es Juan Carlos Aragón, y al final tú te fijas la letra que estaba haciendo últimamente y yo creo que estaba recrudeciendo aún más. Lo que pasa es que también se estaba yendo un poco un nacionalismo también gaditano, ¿no? Un poco. Pero es comprensible. Pero ha sido increíble. Como otras muertes, llámese Miguel Benítez, llámese Camarón, es decir, gente que se ha ido cuando eran un apoyo tremendo para facilitar que, para transmitir ciertas ideas o por lo menos generar debate, y la verdad que es una pena. Sí, la verdad que bueno, yo me he acordado de la frase de que nadie es poeta en su tierra, y Antoñín comenta, pues, como el Miguel Benítez en Jerez y en la provincia de Cádiz, en toda Andalucía, con los delincuentes, sin los delincuentes, ha supuesto una fractura en la realidad cultural de la provincia, ¿no? Y le ha marcado el camino a jóvenes que se querían dedicar al mundo del artisteo, al mundo de la música, jóvenes con inquietudes, jóvenes con una sensibilidad, porque al final el tema de la muerte de Juan Carlos Aragón, el flamenco, es un arte que no está creado porque surge, se crea el mismo, como quien dice, pero que está hecho para personas con sensibilidad, ¿no? Y como nadie profeta en su tierra, Miguel Benítez lo fue, Camarón lo fue póstumamente por desgracia, y Juan Carlos Aragón fue poeta en su tierra desde el primer momento en el que abrió la boca, claro. Al hilo de la identidad andaluza, del paso doble de los Yesterday, podemos comentar varias cosas que, si os parece, podíamos entre los tres hablar un poco de ello, que a mí una de las cosas que más me llama la atención de este paso doble, más allá de cómo está escrito, de ese liricismo que tan bien caracterizaba a Juan Carlos Aragón, no, ese liricismo canallita, uh-huh, que inspiraba a los más jóvenes en los 90, ¿Cómo plantea la realidad de Andalucía, de la mitad de Andalucía y la otra mitad? Una que es crítica, una que... Es que este paso doble, podríamos decir que es un paso doble andalucista, pero joder, qué crítica y qué hostias pega, ¿no? A esa parte, ¿no? Sí, porque yo creo que también ese es un elemento esencial del sí, yo creo que eso es lo que diferencia el andalucismo del chauvinismo andaluz. Si nosotros no vamos de... Vamos, es que no podemos decir nada que no haya tratado el pozo doble. Por eso es una joya. Nosotros no vamos por la línea de qué bonita Andalucía, que sí, porque también me lo parece, ¿no? Pero eso ya son otras... No, si nosotros, al final, otra de las cosas que yo creo que es un elemento de cohesión entre las personas que se dicen andalucistas es ser consciente de los problemas comunes que tenemos. Y yo creo que este pozo doble va a eso. Va a decir, vale, que sí, que Andalucía es nuestra tierra, es muy bonita, tiene cosas... A todo el mundo le gustan los espetos de sardina, pero que esto no es la cuestión. Que vamos a fijarnos los problemas que tenemos, vamos a intentar sacar conclusiones y vamos a intentar ver qué problemas tenemos como andaluces, y vamos a utilizar esos problemas para precisamente como nexo de unión. Y decir, yo, que estamos todos en el mismo ajo, ¿sabes? ¿Y creéis que eso es posible aquí en Andalucía? Ahora mismo. Luismi, ¿cómo lo ves? Ahora mismo parece que las condiciones de posibilidad de un andalucismo, no voy a decir uno nuevo, porque ya hay muchas personas que desde que se ganó falsamente la autonomía, otro asunto en el que no vamos a entrar a profundizar porque daría para debatir y hablar hasta el infinito, pero siempre ha habido aquí la intención, la pretensión de darle a Andalucía lo que se merece, ¿no? De volver a ser lo que fuimos, o al menos de mirar hacia atrás para ver lo que fuimos, para que nosotras mismas seamos quienes decidamos qué queremos ser en el futuro. Claro que veo posibilidad, por supuesto. Hace poco me acordaba, por cosas de la vida de José Luis Serrano, en una charla, un meeting, vamos, que dio en el Parlamento, y decía eso, que Andalucía no una más, sino la que más, que se merece la que más, igual que otra cualquiera, ¿no? Y bueno, pues se me ha venido a la palabra esto. Hablamos de Juan Carlos, de su paso doble, de un montón de historias con sus corpasas, con sus chirigotas, y una de las señas de identidad, que para eso estamos en este programa, que se supone que es de flamenco, es el flamenco, ¿no? Una seña de identidad de sentirse andaluz o de Andalucía. Pero luego resulta que no todo el mundo en Andalucía es flamenco. Ni todo el mundo entiende, ni a todo el mundo le gusta. Eso, ¿cómo es? Que tengamos al flamenco dentro de nuestras leyes andaluzas, pero no tenemos que obligar tampoco a que unos andaluces les guste el flamenco, o incluso, yo soy muy crítico con eso, que estudien flamenco en las escuelas y en los institutos. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, a ver, al final también quizás nosotros estamos afrontando esto del gusto por el flamenco desde una perspectiva de identidad como pueblo, lo que sea, y está claro que ya independientemente de donde busquemos el origen, tema complicadísimo del flamenco y su relación con Andalucía, pues está claro que la vinculación de Andalucía con el flamenco es total, plena o mayoritaria, no sé cómo decirlo. Sin embargo, al final también es una música y tiene unos componentes estéticos que tampoco tienen que llegar a todo el mundo. No solo que no tengan que llegar a todo el mundo, sino que al final es una música popular. No sé si es la denominación más adecuada, tampoco, vamos, no soy musicólogo, no, pero a lo que me refiero es que es una música que ha surgido en un contexto determinado, con una influencia determinada, y tiene la estética que tiene y los sonidos que tiene. ¿Que esos sonidos tienen que llegar a todo el mundo? Pues no, es evidente que no. Igual que a todo el mundo no le llega el blues, o no le llega el jazz, o lo que sea. Pero yo creo que los temas que trata el flamenco a los andaluces sí les incumben y sí les pillan de cerca, porque al final son temas de si no es de gente andaluza, pues de gente muy próxima a los modos de vida andaluces. Y que yo creo que luego al final también pasa como, yo qué sé, como el vino, como la cerveza, lo que sea. Tú la primera vez que bebes vino o cerveza, tú dices, ¿esto qué es? ¿Esto no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo edulcorado, ¿no? De la industria o de la o lo que sea. Y está claro que pues es una barrera también, pero yo creo que cualquier persona, además es muy recurrente, seguro que Luis me puede decir algo, es muy recurrente que la gente te diga, a mí el flamenco no me gusta, pero lo respeto. Es como diciendo, yo sé que ahí hay algo, pero no me entra. Eso. Sí, es algo que vemos mucho, ¿no? Que como que no gusta, pero se entiende la esencia, se entiende que carga con el peso de la historia de nuestro pueblo, ¿no? En cierta medida. Y en lo que respecta al flamenco y Andalucía, o Andalucía y al flamenco, no sabría cuál poner primero, las dos con mayúsculas, eso sí, pero en relación con esto, creo que la relación no se agota en la expresión musical, ¿no? En el cante, en el baile, va mucho más allá, ¿no? Forma, como ha dicho Antoñín, es un modo de estar en la realidad, y con el flamenco y con Andalucía tiene que ver la gracia, tiene que ver la espontaneidad, el desparpajo, ¿no? Los envites que te da la vida, saber responderlo como si le hiciera una chicuelina, ¿no? A lo mejor va mucho más allá, no se reduce a la expresión artística, y eso creo que es lo que tenemos que trabajar desde aquí, para que no, ya no para que no se pierda, sino para que sigamos pudiendo tenerlo como algo que es nuestro, aunque después, como hemos dicho antes, trasciende, se convierte en algo universal, que todo el mundo siente, que todo el mundo padece, como la tragedia. Uh-huh. y como la tragedia, ¿no? Como algo trágico que es, porque el flamenco es trágico, es una experiencia trágica de la vida y poco más que decir al respecto. Me enrollé un poco, pero... No pasa nada, porque lo trágico fue la chirigota de Flamenquito Apaleador de ese año de Juan Carlos Aragón, ¿no? Que tú querías que escucháramos un paso doble de esa chirigota. Sí, hay un paso doble de Flamenquito Apaleado en la que Juan Carlos, si en los Yesterday vemos el paso doble, cómo plantea la necesidad de reivindicar, de luchar por lo nuestro, un paso doble más político, vemos en Será porque nací o no, o el cari, el lado más cultural, no más de sentimiento, más de formar parte de una comunidad con unos rasgos o con un código cultural más bien determinado, en el que se identifica pues el arma del propio Juan Carlos con el arma de Andalucía, y vemos ese paso doble como lo que nos cuenta nos traslada directamente a las formas de vida, a la sed andaluz. Vamos a escucharlo. Juan Carlos Aragón, Flamenquitos Apaleados. ¿Será que el alma de esta tierra es la misma que la mía? Que si me repican las palmas, me vuelvo loco de alegría. ¿Será que la canción de cuna que mi abuela me cantaba era una copla tan bonita que al acabar me despertaba? ¿Será que en vez de enseñarme a trabajar me enseñaron a vivir más allá de la desgracia y en el patio de mi casa? Como era un patio tan particular, no me dejaban llorar. ¿Será que a mí las campanas no me sonaban a muerte? ¿Será que tuve la suerte que me echara una gitana cuando me dijo flamenco, quédate en Andalucía? Aquí la tristeza se pinta de lunares y si falta riqueza, sobra los carnavales. Será porque nací yo andaluz y flamenco, que de morir por vivir como siempre he vivido. No me arrepiento. Juan Carlos Aragón, Flamenquito Apaleado, la verdad que el hombre entendía de flamenco. Como hemos dicho mis compañeros, no es que sea una lástima, es una pérdida irreparable que se vaya gente como Juan Carlos Aragón. Bueno, también se fue Blas Infante, que alguno de los libros a lo mejor pone que se murió y le asesinaron, ¿no? A Blas Infante, ¿no? Que eso también hay que dejarlo claro. Pero bueno, luego escucharemos cositas de Blas Infante en su memoria y demás. Hablamos del andalucismo, hablamos de sentirse andaluz, hablamos de sentirse flamenco, de Blas Infante. Y yo quería a este programa traer a un cantador granadino, Antonio Cuevas el Piqui, que ha sido de los cantadores más llorados y más reivindicados en esta Granada. Sin embargo, no es muy conocido fuera de este ámbito. Él era el cantador de Mario Maya, de Camelamos Naquelar, de un montón de espectáculos, y en los últimos tiempos, antes de que se fuera, pues sacó un disco en homenaje a Blas Infante con letras de José Heredia Maya, que es una joya del andalucismo, podemos decirlo, ¿no? Y nos encanta. Un hombre que estaba curtido en los tablaos, tuvo que emigrar, como que emigraron muchos de su tierra, a los tabaos madrileños, cantaba creo que en el café de Chinitas, y en marzo del año 80 pues se lo encontraron tirado en una cuneta de la carretera de Barcelona, y su muerte fue pues algo que primero que nadie se lo esperaba y que todavía no está resuelta. Y quiero que lo escuchéis en estas tonas a Blas Infante. guerrillero a tu manera, mi querido Blas Infante. Te mataron hace siglos y más. Nos matan a cada instante. Pero no podrán quebrarla. La razón que no asiste a gañar el campesino. Ay, estudiante y albañil. Ay, que si sembraron tu muerte, ay, de silencio de tu muerte, nacerá. Un pueblo con rabia. Por el olivar y para el olivar que verde, blanco y más verde. ¡Ay, bandera! ¡De libre! ¡Herta! Antonio Cuevas, el Piqui. Nació en el 45 y murió en el 80. Bueno, pues sabe a tierra, ¿no? Este cante portonaz, ¿no? Con la verde y blanca, Blas Infante. ¿Qué os ha parecido, sobrinos? Bueno, pues eso es lo que decíamos. Yo no conocía el cantado este. Está bien, ¿no? Al final también esto es reflejo. Vamos, evidentemente que yo no tengo ni la más mínima idea de flamenco en comparación con los monstruos que hay por ahí. Y luego que el flamenco infinito. Es decir, que de cualquier lado que tú empiezas a escarbar, en realidad, lo cual también es una de las cosas que yo creo que nos interesa a la gente que nos gusta flamenco, es eso. Que de cualquier lado te sale un cantado que escuchas cosas y te queda muerto. Entonces, pues sí. Y aquí estamos hablando un poco de récord que nos recuerda a las voces, que aunque que es granaíno, ¿no? El cantado, pero sí, pero que nos recuerda a estas voces de que se asocian a los cantes de Utrera, Lebrija. Pero bueno, al final, por eso que muchas veces encasillamos a la gente a Utrera, Lebrija y un cantado granaíno. Pues nada, vaya, completamente al hilo y muy interesante, y a escucharlo, vaya. Era muy puro. El disco es una joya, como estábamos hablando, con las guitarras de Paco Cortés y del Tate, de Diego Carrasco. Y bueno, pues era un hombre curtido en mil batallas, porque lo que hemos dicho, estaba en los tablaos, luego con Mario Maya para baile, y podía haber llegado muy, muy lejos Antonio Cuevas, el Piqui. Seguimos en Estampas Flamencas, en Radio Almaina, en el 88.5. Y seguimos hablando de Andalucía, de su gente, de su tierra, de su himno, de su padre, ¿no? ¿Tú piensas que el padre de Andalucía es Blas Infante? Hay muchos padres de Andalucía y hay muchas madres. Blas Infante, pues uno de ellos y uno de los más importantes. Sienta las bases de lo que después el andalucismo político se enfrenta a la dictadura y cae víctima de los fascistas. Nos deja un legado tremendo. El himno compuesto por Blas Infante, la bandera de Andalucía y su escudo con el Hércules, creación de Blas Infante, estudios sobre el flamenco y las honduras del cante. También nos lo deja Blas Infante y García Lorca. Tampoco podemos olvidarnos de que también se dedicó a aparte de escribir sus tragedias y su teatro y su poesía, le dedicó gran parte de su tiempo a observar. Eran enamorados, cantadores, del flamenco, ¿no? Y ellos ahondaron un poquito en los orígenes o en cómo el flamenco es andaluz o cómo se canta. Claro. Y cuando se habla del duende, se habla del duende lorquiano hoy día. El libro de Poética de los Hondos, de José Martínez Hernández, trata esto con muchísima claridad, como el duende o estos planteamientos van evolucionando desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y cómo Lorca mete ahí la mano a partir de los duendes sevillanos, ¿no? Que decía, todo el mundo en Sevilla tiene duendes. Pues Lorca mete ahí la mano, habiendo leído a Sócrates, lo relaciona con el daimón socrático y lo plantea como una lucha, una tensión entre el artista y lo que produce entre el artista y ese demonio. Es una aportación de Blas Infante, de García Lorca, de muchísimos más, uh-huh, a la teoría del flamenco, a la teoría sobre el andalucismo y a muchísimas cosas que podríamos estar aquí hablando solo. 10 programas nada más que para Blas Infante y otros 10, 10.000 quiero decir, no 10, 10.000 programas para cada uno. No, y esta gente es que son mastodontes, porque todas estas cosas y todas estas inquietudes que muchos tenemos, pues por nuestras capacidades, porque al final somos currantes y tampoco, yo qué sé, no todo el mundo no puede ponerse ni a reflexionar, ni entonces esta gente es muy importante porque le han puesto nombre y han intentado teorizar y darnos pistas sobre cosas que todos tenemos en nuestro ideario ahí volando. Entonces es muy importante recurrir a ello, porque por lo menos algunos, como también hemos hablado un poco fuera de micro, algunos de manera más acertada, otros de manera un poco más poética, otros de manera más teórica o más científica, pues intentan acercarnos y es importante leerlo, vamos, rescatarlo y reivindicarlo 50.000 veces, que al final parece que hablar de Lorca es un tópico un poco, pero yo creo que no. Yo creo que hay que, todas las veces que se pueda hablar de Lorca y que se pueda hablar de Blas Infante, sobre todo, que están que lo quieren quitar del... Es decir, hay mucha gente, la han tenido que aceptar por cojones, perdón por la expresión, y muchos que se lo quiere quitar del medio, sí, porque ya institucionalmente vimos todos en la televisión cómo se apropiaban de Blas Infante unos señores que posiblemente se tendrían que lavar la boca antes de hablar de Blas Infante, pero claro, bueno, los nietos de los asesinos de Blas Infante con toda probabilidad. De hecho, la de las últimas intenta cambiar el escudo, sí, son cositas, pero que tú te das cuenta de lo que al final lo que hay. Sí. La intentan meter poquito a poco, pero bueno. O sea, lo podemos llamar malversación de patrimonio, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues hablando del patrimonio andaluz, y uno de ellos es su himno, que no ha cambiado, bueno, un trocito de letra se ha cambiado, que luego lo comentaremos, y sobre el origen del cante flamenco. Vamos a escuchar a un monstruo, al tío Chano, cantando por alegrías el himno de Andalucía, y luego nos cuenta lo que es el origen del cante flamenco, cómo nace. De guerra a decir hay esperanza bajo el sol de nuestra tierra, a decir hay esperanza que cante bajo el sol de nuestra tierra. Pedí tierra y libertad, Andalucía levantado. Pedí tierra y libertad, por Andalucía libre llevado, allá y la humanidad. Por Andalucía y a libre llevado, allá y la humanidad. Nada, ¿de dónde? Si usted, yo tengo una noción de un libro que lo hizo yo no quién, yo qué sé, hace muchos años, y en la página 315, hasta en la página de dice que eso sí, y en la página 315 venía que dice que en Cádiz había unos fardos en el muelle tirado que ya llevaba lo menos 5 o 6 meses, de mucho tiempo, los árboles yo, los fardos esos llenos de grasa y de todo. Y entonces uno de los trabajadores le dice, cabrón, ese fardo, ¿de qué será eso? Con la mierda que tiene, siempre está ahí tirado. Y entonces dice que llegaron y lo abrieron, y cuando lo abrieron dice que ponía partitura del cante flamenco. entonces, como eso fue en Cádiz, así, y si nosotros cogimos lo mejorcito. Con las mejores partituras, después lo cerramos y ya lo mandamos para Palma. Chano Lobato con su arte y con su gracia al tío Chano. Yo me quedo con esta teoría de cante flamenco, Luismi. Es una teoría buena, yo te la compro. Todo lo que sea defender la tacita está bien, defendida. Es más, ha habido personajes históricos como el Planeta que se dice que nació en Cádiz y lo ponían en otro lado antes. Y bueno, Cádiz, Jerez y los puertos, ahí está, ¿no? El triángulo de las Bermudas de flamencas, ¿no? Eso, como decía Camarón, es lo del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir, ¿no? O igual. De todo esto, ¿no? Salen, ¿no? De esos fardos, ¿no? Estos lodos, ¿no? Yo creo que al final, yo también destacaría, y que me encanta además, la burla de un protagonista del flamenco hacia los teóricos del flamenco. Que al final nosotros lo que estamos haciendo aquí, la verdad. Pero que al final nos comemos mucho el tarro del origen, de que si esto está, que los estilos, no sé qué. Y luego tú hablas con un cantador, con los más monstruos del mundo, y son gente que evidentemente conocen el cante mejor que nosotros 20 veces, pero que luego no le dan la... que no se meten en debate, ¿no? Porque al final yo creo que cada uno lo que está haciendo es imprimir su personalidad desde un punto de vista flamenco, pero que al final el origen del flamenco te cuentan, y si es un máquina como era Chano, pues te cuentan, o el Benny de Cádiz, lo que sea, pues te cuentan un camelo, se quedan contigo y el tío este que me va a decir a mí. Me va a venir a mí a preguntar, yo qué sé, carajo, ¿no? Esos camelos algunos se lo tragan, ¿no? ¿Eh? Desde los tiempos más inmemoriales, pues se dice que a Demófilo le metieron algún camelo que otro, ¿no? Al padre de la flamencología, ¿no? Y ahora, en fin, no vamos a hablar de este tema porque sería meternos en camisa de once varas, pero bueno, el origen, ¿qué nos importa? La música flamenca, el arte flamenco, el flamenco en general, de eso poquita gente entiende, ni siquiera los que lo hacen, pero ellos son los transmitidores de ese arte y los que nos hacen disfrutar, ¿no? Al fin y al cabo también hay que leer y hay que saber y tenemos que estar ahí, pero lo importante es escuchar esta música, ¿no? Que nos une en este caso, ¿no? Desde el principio del programa hasta ahora, pues ahí estamos también unidos en la historia flamenca, ¿no? Una de las cositas que no conocía Luismi era José de los Reyes, el negro del puerto. Y claro, yo igualmente, cuando yo escuché a este hombre, que me compré la cinta, me compré los discos y escuchaba esos corridos, esos romances, digo, joder. Y te ponías a leer, ¿no? En este caso hablas, y eran romances de Gerineldo, y eran romances castellanos, pasados por el tamiz gitano, en este caso, por el tamiz flamenco, y te deja de piedra, ¿no? Como eso pasa por ese filtro. Y bueno, ¿qué te pareció escuchar a José de los Reyes, el negro del puerto? Al negro del puerto, el casete que me dejó Carlos está ya quemadísimo. Me lo puse y bueno, esos romances castellanos de lo que habla, que está recubierto de una épica medieval del calibre de obra de la época, el negro lo reinterpreta y la reinterpreta requete bien y transmite más allá de... Creo yo, es una intuición. Igual que sobre el origen del flamenco, podemos hablar de las intuiciones que cada uno tenemos, pero situarlo certeramente es otra cosa. Pero traigo de esa reinterpretación de esos romances, más que el sentido de romance, ¿no? Que la transmisión de esa épica, ¿no? De esa narrativa heroica que... en los ojos de la mirada del propio negro del puerto, como al reinterpretarlo les da un poco la vuelta, ¿no? Eso que es un algo épico, que de una seriedad, pues él lo transmite, lo cuenta de una manera que... En este caso el flamenco yo creo que también se nació así, de reinterpretar músicas, ¿no? Que en esos momentos pues hacían distinta gente, léase moros, léase judíos, léase sefardís, y bueno, indudablemente aquí llegaron los gitanos al Estado español, a Andalucía, y bueno, sin ellos es imposible que el flamenco como lo conocemos hoy sea como es, ¿no? Ahí tenemos que quitarnos el sombrero y bueno, no vamos a declararnos gitanistas ni porque el flamenco no nace en Hungría ni en Zaragoza, nace en Andalucía, Antoñín. Hombre, yo creo que al final es como hacer una receta, un potaje, ¿no? Porque es lo que más hace por buscarle un símil en la gastronomía. Todos los ingredientes son importantes. Y si te falta el comino, pues ya no es igual. Y si te faltan los garbanzos, pues no es igual. Está claro que hay ingredientes que son más importantes que otros, pero que todo tiene que decir, y más si una de las componentes es Andalucía en la configuración del flamenco. Pues como hemos comentado en todo esto, Andalucía, sí, nos referimos a Andalucía como objeto, pero Andalucía son muchas civilizaciones, son muchos años, entonces buscar el punto determinante y de aquí para adelante esto y de aquí para atrás lo otro, es que es imposible. Entonces no. Así que sin duda, gitanos y Andalucía, pues son dos ingredientes principales para intentar acercarnos al fenómeno del flamenco. Así es. Vamos a escuchar a José de los Reyes, que por cierto antes no hemos dicho que la grabación del Chano se hizo en la Peña del Duende, en el Pozo del Tío Raimundo, que era el local del PCE. Y allí andaba, eso lo he contado creo que alguna vez, pero andaban retratos de Rafael Alberti, la pasionaria y algún comunista ilustre, ¿no? Y entonces ahí, no sé si fue Chano o fue alguien, decía, joder, hay cantadores aquí que no conozco. Era curioso ver actuaciones allí de algunos flamencos, ¿no? Y está grabado aquí en la peña, vamos, allí en Vallecas, en la peña de flamenca El Duende, que ya está en otro sitio y bueno, pues la vida va cambiando. Escuchamos también un documento inédito, perdonad por la mala grabación, pero quería que sonara porque ese día se le dio un homenaje a José de los Reyes el Negro, con el chaquetón, con el Beni de Cádiz, con Chano Lobato, con María Soleá, y al final pues salieron todos y el hombre salió con sus dos botellas de JB a hacer sus martinetes de José de los Reyes Me Llamo. Y luego escuchamos algo de los que estábamos hablando antes, de un corrido de unas letras castellanas, el corrido de las monjas, que él lo hace pues con su forma. José de los Reyes, el Negro del Puerto. Gargantilla, la sala de mi cuerpo y en una fuente de oro a mí parece lo dieron. Me vistieron de picote y en un estaba gritando a provinocente. José de los Reyes el Negro. Te transporta a otra época, ¿no? Estas voces, ¿no, Antoñín? Estábamos hablando que son voces de estas telúricas. Sí, además la melodía de esto es que... Al final, también lo contaba antes Luismi, la intuición que y la imagen mental que cada uno se forma. Yo cuando escucho esto veo a un hombre en el patíbulo para ser ajusticiado, yo qué sé. Es que una cosa... Y aparte, esa voz, vamos, es complicado de explicar, pero sí, te traspasa y por eso. Entonces, al final es lo que comentaba antes. Estéticamente esto te puede llegar o no. Porque yo entiendo que hasta que tú a esto le encuentras la melodía y la musicalidad, ha tenido que escuchar algo, porque esto de pronto no te llega a ti. Pero lo que está claro es que la letra y la imagen mental que esto crea, yo creo que eso le llega a todo el mundo, vaya. Así es. Un personaje muy, muy peculiar. Vivió y murió allí en el puerto de Santa María, como en una cueva, y bueno... pues sería feliz con sus cosas y con su pipa, y de vez en cuando le sacaban, ¿no? Ahí estaba Caballero Bonal, que le sacó en su antología de flamenco, y de vez en cuando pues le sacaban para grabar, y había veces, por supuesto, que tenían que irse, ¿sabes? Que el hombre no estaba para cantar, o bueno, se ponía nervioso con cualquier cosa, ¿no? Era, bueno, no fue nunca profesional. Pero lo que podéis escuchar de José de los Reyes el Negro, tanto en estas cositas, o por bulerías, o por seguirillas, por solear, es para quitarse el sombrero. Y hablábamos antes de la transmisión oral, que el carnaval, por supuesto, y todo tiene muchos componentes de transmisión oral. Y yo quiero terminar con tres chavales que en la Puebla de Cazalla dieron un recital en el año 2019, y los tres, esto lo he encontrado en un vídeo YouTube, se pegan una pechada de cantar por Tonás, con esas letras que también nos superan en tiempo y en cosas que bueno, a mí me ha dejado de piedra. Y quiero que terminemos con Manuel de la Tomasa, el Purili y el Boleco, que hace poco ha estado aquí en Granada por dos veces, en Olivares y aquí en la Peña de Pratería. No pudimos disfrutar de él, pero bueno. ¿Os parece bien que terminamos con esa ronda de Tonás? Vamos. Perfecto. Pues, amigas, amigos, esto está llegando a su fin. Y como está llegando a su fin, yo adelanto lo que puede suceder en septiembre. Este será el volumen 50 de Estampas Flamencas. Han sido 2 años y bueno, pues quiero terminar una etapa. Y por eso he querido tener aquí a mis amigos, a mis sobrinos, a Luismi de Loreto, a Antoñín de la Barca y a una personita que no habla nada, pero es de Córdoba, está representando también ese Córdoba la Llana que le han cantado tanto los poetas, Anabel, y está aquí escuchándonos con mucha atención. Espero que algo aprenda y sobre todo que se le quede y que le haya gustado. ¿Qué más os puedo decir? Que muchas gracias por estar aquí, por ser oyentes también, que sé que de vez en cuando me escucháis, aunque sea algunas veces difíciles, porque... bueno, pues los que estamos en un micrófono no tenemos la posición de la verdad y algunas veces nos sale bien, otras mal, pero lo hacemos de todo corazón para que la gente lo disfrute. Por Tonás, desde la Puebla de la Cazalla, Estampa Flamenca se despide hasta que el destino quiera. Dios no, que somos ateos, ¿no? Como decía Juan Carlos en el Che Guevara. Estando yo en el alto, San Hombre, ¡dale! ¡Dale! ¡Dale!